Usted está escuchando La Gente y su Defensor. Hagamos respetar nuestros derechos con responsabilidad. Derechos sociales, a la salud, la educación, el medio ambiente sustentable, derechos económicos y a la seguridad social. El Defensor del Pueblo de la Nación, para una defensa vigorosa y consistente de todos los derechos humanos. Llamando al 0810-333-3762 o escribiendo a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. Seguimos dialogando con la defensora del pueblo de la provincia de Río Negro, la doctora Ana Piccinini. Es muy serio y ¿sabe qué parece, cómo suena a uno que tiene ya algunos años vividos y algunas experiencias recorridas? Es como si fuera una pesadilla recortada de los años de plomo. Claro. Cuando sí. En la Argentina la impunidad era absoluta y lo que sí había alrededor de episodios de esta naturaleza era un silencio sepulcral. Nunca mejor usado este último adjetivo, ¿no? Un silencio sepulcral porque no había posibilidad ante la impunidad dominante de salir a expresarse. Yo juzgo desde aquí, escuchándola, que es muy valeroso y muy certero lo que usted hace, Ana, y usted y todos sus colaboradores, porque como bien dijo, hay que tener valor para sostener este tipo de posiciones y de argumentaciones frente a todo un poder que aparece como muy trabado, como muy organizado detrás del proyecto de que, lo digo para el que nos escucha, en el momento que estamos hablando está circulando la versión de que está a punto de ser excarcelado uno de los policías detenido y gravemente acusado del primer episodio, creo, si no me confundo. Sí, sí. Bueno, ahí hay una organización que será muy difícil desmontar, ¿no? Esa es la sensación. Bueno, y esta es la sensación del ciudadano. Entonces esto realmente es gravísimo. Porque, a ver, cuando nosotros asumimos en el 83, con el advenimiento de la democracia, uno de los primeros proyectos que entran en la legislatura es un proyecto mío. Yo era muy joven, tenía 28 años, había estado presa. Yo no milité ni en Montoneros, ni soy justicialista, usted lo sabe muy bien. Uh-huh. Yo soy de extracción radical. Nosotros nunca compartimos el uso de la fuerza, pero no se discriminaba por aquellos años, así que la ligué unas cuantas veces, porque además nunca dejé de militar, ni nunca dejé de ir a pedir por los compañeros caídos de el Partido Justicialista, ¿no? Que fueron los que tuvieron más muertos, más bajas. Nosotros introducimos un proyecto donde decíamos que el jefe de la policía era el gobernador de la provincia, porque la impronta ideológica a esa fuerza que solo recibe órdenes, porque ellos reciben órdenes, tenía que ser una ideología democrática. Entonces lo pusimos, reformulamos la ley orgánica de la policía de la provincia de Río Negro, lo pusimos al gobernador como jefe de la policía y el gobernador delega en la ley de ministerios. Cada gobernador que asume va modificando la ley de ministerios, va poniendo, sacando ministros, pero en cuanto al ministro de gobierno, delega la facultad de conducción de la policía en el ministro de gobierno. La delega, uh-huh, como hace con el resto de las carteras. Bueno, porque esa era la idea, es decir, que la policía esté jerárquicamente bajo el mando del poder legalmente constituido de la Constitución y de las leyes. Bueno, fuimos una provincia precursora, fuimos una provincia muy progresista en este sentido, porque incluso otras provincias tardaron mucho en hacer esta reforma. De manera que el jefe de la policía viene a ser como el mando funcional administrativo, digamos, pero todo se lo debe consultar al ministro de gobierno y al gobernador de la provincia. Entonces, bueno, yo tengo que pensar que este gobernador, que es un gobernador formado en las leyes, porque es un abogado, que es un gobernador que ocupó muchísimos cargos en la democracia, no ha comprendido, no ha entendido el valor que nosotros le damos a vivir en democracia, respeto de los derechos. En definitiva, bueno, esto que a nosotros, por lo menos a nuestra generación, nos costó tanto conseguir. Uh-huh. Y esto no quiero ponerlo como lo pusieron en algún momento algunos vecinos de Bariloche, como la pelea entre chorros o policías. No. A mí me parece que a esta provincia le falta, especialmente en Bariloche, que ha crecido enormemente los últimos años. Le falta una política social muy abarcativa, muy profunda. Y bueno, y también le falta una policía capacitada que esté atenta para prevenir la comisión de los delitos. Mire, yo soy amiga de muchos policías de Bariloche, de muy buenos policías, ¿no? Uh-huh. Y él me decía, un policía el otro día me decía, doctora, nosotros estamos haciendo adicionales en los boliches bailables y vemos cómo los adolescentes consumen alcohol cuando nosotros sabemos que está prohibido que los adolescentes, o sea, nosotros estamos con nuestra presencia, de alguna manera avalando lo que en la calle nosotros uh-huh. tenemos que perseguir. Uh-huh. Entonces, a mí me parece que nosotros no tenemos que dejar pasar esto que pasó en Río Negro, pero no solamente por Río Negro, por la Argentina, porque a nosotros, el día que salió la gente a la calle y hablaba del prontuario de la familia de Diego Bonnefoy, que si existe o no, yo lo desconozco. Pero bueno, yo me acordaba de aquella frase, algo habrán hecho, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y yo le puedo asegurar, Omar, y esto se lo juro por mis tres hijos, yo tuve amigos muertos que no habían hecho absolutamente nada. Pero absolutamente nada. Yo conocía cómo vivían, yo estudiaba con ellos, yo iba, venía todo el día con ellos. No habían hecho absolutamente nada y se los llevaron. Entonces, me parece que nosotros esto tenemos que recordar permanentemente y cuidarlo, porque hoy somos padres, algunos abuelos. Uh-huh. Entonces, al estar cuidándolo a Diego y al estar cuidando a estos jóvenes, también estamos cuidando a nuestros nietos y a nuestros hijos. Uh-huh. Y a nuestros hijos, porque no están exentos. Cuando yo hablo de la trata, la gente piensa, bueno, pero la trata son las chiquitas pobres que traen del norte o las uruguayas. No. Hoy la trata no discrimina. Hoy la trata es un grave problema social en la Argentina. Entonces, todos tenemos que estar atentos en el barrio, todos tenemos que estar atentos en las facultades, en las escuelas, todos tenemos que estar vigilantes. Cuando hay un curso sobre la detección del delito de trata, todos tenemos que ir para ver cómo hace el captador, que generalmente es un allegado y cercano a la familia, cómo se maneja, qué pasa después, qué hacen con estas chicas. Todos tenemos que estar atentos, cuidarnos entre nosotros. Uh-huh. Y fundamentalmente, cuidar el sistema. Es decir, yo no puedo justificar la muerte. Y si queremos la muerte, porque también esta es una posibilidad, queremos la condena de muerte en la Argentina, creemos que las personas que delinquen no tienen que ir a la cárcel para que se las reduzca, hay que matarlas, bueno, tengamos la valentía de debatirlo. Como en los Estados Unidos, que hay un montón de estados que tienen la pena de muerte, pero que han hecho todo un debate social y han puesto todo sobre la mesa, la cara, el apellido en cada una de las opiniones, sin escudarse en grupo alguno, sin ponerse atrás de un online con un seudónimo. Es decir, sentémonos en una mesa y debatámoslo con valentía. Pero me parece que el sistema hay que cuidarlo. Y en Bariloche, el otro día, creo que para todo el país hubo una muy mala señal. Sí. Mala señal. Compartimos ampliamente esto. Y doctora Ana Piccinini, defensora del pueblo de Río Negro, como siempre que nos pasa con usted, aprendemos, nos aleccionamos y también sacamos cuenta de cómo se comporta un defensor del pueblo en una situación muy crítica. Y realmente yo creo que es un ejemplo para cualquiera que desempeñe este cargo. Muchas gracias por este testimonio. No, gracias a usted. Defensor del pueblo de la nación. Si los servicios públicos no cumplen, si la salud pública no responde, si los transportes no llegan, si la contaminación no se detiene, si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del pueblo de la nación. Una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar.